La comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, queremos dar a conocer que pese a este contexto complejo de pandemia que nos tiene bajo una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, en toda Latinoamérica y en el mundo, seguimos organizándonos de manera virtual para poder avanzar con la organización de este 35 Encuentro Plurinacional que para el 2020 está dispuesto a que se realice en San Luis. Hemos visto que han circulado por las redes sociales algunos comunicados, textos o flyers que indican que se suspende el 35 Encuentro. Queremos aclarar que desde la comisión organizadora del 35 Encuentro no hemos emitido este tipo de comunicados. No nos desentendemos del contexto complejo que estamos atravesando, pero creemos que el estatus sanitario respecto al coronavirus es tan cambiante que debemos estar expectantes a lo que día a día el gobierno nacional y el gobierno provincial, en este caso de San Luis, disponen respecto a las medidas sociales a implementar para prevenir el avance de este virus. Por eso es que invitamos a que nos sigan por las redes sociales. Vamos a estar informando, vamos a estar buscando nuevas formas de conectarnos, usando la virtualidad para suplir esta imposibilidad de encontrarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo, como nos gusta a cada una de las personas que hemos transitado los encuentros. Nos seguimos organizando, nos seguimos encontrando porque entendemos que es necesario seguir bregando, seguir luchando por los derechos, por las conquistas, por lo que aún nos falta conquistar y visibilizar de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias.